bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per... ¿Dónde tu pre... ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay! Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Han abordado la nave que suelta las amarras para navegar hasta tu subconsciente. Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 304, desmenuzando todito tu teatro, arrancando deliciosamente con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien se nos pone arriesgado y deja en vuestra mesa como primer tiempo a Natalie Press, una cantautora norteamericana de Richmond, Virginia, actualmente de tour en Estados Unidos con las bandas Calexico y Iron and Wine. Le da su toque sparkle indie romantic al legendario tema Raining Blood de la banda cristiana Slayer, seguida de los geniales Goo War con su cover del tema ochentero de Billy Ocean, Get Into My Car. Acá por Eclectomeiroland, paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 304, desmenuzando todito tu teatro por política y rock and roll radio 106.7 FM. Eclectomeiroland Paranoias. Car!

rocket like rocket fuel. Llegan los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Maryland desde el otro lado del Atlántico, con su base de operaciones en la siempre vibrante y creativa ciudad de Porto, en Portugal. El grupo Lola Lola, que se formó en 2014, fruto del encuentro de un experimentado trío, Tiago Gil en la guitarra, Miguel Lorenzo en el bajo y Elder Coelho en la batería, todos ex Os Tornados. A ellos se juntó la desconcertante voz de Carla Capela, conocida de la noche portuense como DJ Jazz Honey, y un potente saxofón barítono, actualmente en las manos del maestro Rui Teixeira. Nutridos del universo musical de las décadas de los 50s y 60s e inspirados en el rhythm and blues, popcorn, 60s beat y rock and roll, Lola Lola firma en el 2015 con la prestigiosa editora independiente Sleazy Records, publicando sus sencillos Money in the Can en el 2015, Sweet Love en el 2016 y el Double Cider Voodoo Man Voodoo Woman en 2018. Sus vinilos de 7 pulgadas comienzan a sonar por todos lados en el mundo en las manos de DJs de culto, radios y diferentes bloggers musicales. Lola Lola ya ha pisado diferentes salones y festivales en España, dejando por su camino zapatos gastados y oídos enamorados. Ahora, como fuerte apuesta de Chaputa Records, editora con sello de culto, debuta en este septiembre con el lanzamiento de Killed a Man in a Field, su cuarto registro fonográfico. Suena entonces Lola Lola, acá por Eclecto Maryland, Paranoias, Parpertones y Juguete Rabioso, edición 304, desmenuzando todito tu teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, queridos radios escuchas de el Eclecto Maryland y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Somos Lola Lola y queremos mandarles un saludo desde Portugal al otro lado del charco e invitarles a escuchar nuestra música. Saludos. the day I'll die. Es momento del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todo tototas, mis muertes chiquitas, que en esta ocasión se corre a cargo de Pantano Boas, una banda barcelonesa que siguió la estela abierta por otros dos grupos previos, Los Mojados y Orgullo de España, que estuvo activa desde 1986 hasta el 1991. Ellos parieron un sonido peculiar donde, tras beber de las fuentes del blues, el garage y el rock and roll más clásicos, vomitaron su propuesta de rock sucio, salvaje y primitivo, que unía los estilos primigenios con la aspereza de los Stooges y los MC5, la experimentación básica de The Velvet Underground y ciertas notas de soul y rhythm and blues, y cumpliendo la máxima del rock, brillaron mucho pero poco tiempo, el suficiente para marcar una pequeña legión de fans y entrar en ese oscuro Olimpo de las leyendas underground. Suena su tema Derrama tu amor acá por Eclectomero Lembranoias, Parpiratones y Juguete Rabioso, edición 304, desmenuzando todito tu teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tenemos más lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclectomeroland con los costarricenses Dylan Thomas, una formación capaz de lograr canciones pop destinadas a reflejar los días donde los sentimientos contradictorios acaban por aparecer, haciendo muy buen uso de sus guitarras a la hora de crear estrofas de lo más trepidantes, mientras demuestran saber cómo canalizar ciertos matices nostálgicos en su melódica. Ahora llega el momento de escuchar su sencillo Luces Violeta, una canción donde tiran también de ese pop que poco a poco va acumulándose hasta levantar con una dosis de ruido justa para cambiar de dinámicas de forma más contundente. Suenan a continuación Dylan Thomas con Luces Violeta. Acá por Eclecto Merlin Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 304, desmenuzando todito tu teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola queridos radioescuchas de Electromegroland y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Somos Dylan Thomas de Costa Rica y queremos compartir nuestra más reciente producción con ustedes, Luces Violeta. Saludos. Los primeros días, las sensaciones se mezclaban, Recuerdo las sensaciones más poderosas, el miedo y la humillación. Había sucedido todo aquello y no había información alguna. Las autoridades callan, los médicos no dicen nada. En el distrito esperaban órdenes de la región, en la región de Minsk y en Minsk de Moscú. Una interminable cadena y al final de ella, todo lo decidían unas cuantas personas. Nos encontrábamos indefensos. Esta era la sensación principal aquellos días. Un puñado de hombres decidía nuestra suerte, la suerte de millones de personas. Del mismo modo que también otro puñado de hombres podía matarnos. No unos maníacos ni unos criminales, sino los más corrientes operadores de guardia de la central nuclear. Cuando comprendí esto, experimenté una fuerte conmoción. Chernóbil abrió ante nosotros el abismo, algo que está más allá de Colimá, de Auschwitz y del Holocausto. El hombre, armado de una hacha y un arco, con los lanzagranadas y las cámaras de gas, no había podido matar a todo el mundo. Pero el hombre con el átomo, yo no soy filósofa y no me voy a poner a filosofar. Mejor le cuento una vez más lo que recuerdo. Recuerdo el pánico de los primeros días. Unos salían corriendo a la farmacia y se llevaban el yodo. Otros habían dejado de ir al mercado, de comprar ahí la leche, la carne, especialmente la de vaca. En nuestra familia aquellos días hacíamos lo posible por no economizar. Comprábamos el salchichón más caro confiando que estaría lleno de una carne buena. Pero al poco tiempo nos enteramos de que era justamente en el caro donde añadían la carne contaminada, al parecer con el argumento de que lo compraban menos y de que lo comía menos gente. Nos encontramos indefensos. Aunque esto usted ya lo sabe, quiero escribir sobre otra cosa, sobre nosotros, sobre que la nuestra fue una generación soviética. Mis amigos son médicos, maestros, la intelectualidad local. Teníamos nuestro grupo. Un día nos reunimos en mi casa a tomar café con dos amigas íntimas. Una de ellas era doctora. Las dos tenían niños pequeños. La primera comenta, mañana voy a ir a ver a mis padres. Me llevaré a los niños. Si de pronto se enferman, no me lo perdonaría el resto de mi vida. La otra, en los periódicos dicen que dentro de unos cuantos días la situación volverá a la normalidad. Han mandado a las tropas, helicópteros, carros blindados. Lo han dicho por la radio. La primera, pues a ti también te lo recomiendo. Llévate a los niños, sácalos de aquí, escóndelos. Esto no es una guerra, ni siquiera podemos imaginarnos lo que ha pasado. De pronto las dos levantan la voz y la cosa acabó en pelea, acusándose mutuamente. Eres una traidora. ¿Dónde está tu instinto de madre? Una fanática, eso es lo que eres. ¿Qué sería de nosotros si el resto de la gente actuara como tú? ¿Hubiéramos ganado la guerra? Discutían dos mujeres jóvenes, atractivas, que adoraban a sus hijos. Algo parecía volverse a repetir, un texto se diría que conocido. Y todos los que estábamos allí, incluida yo, teníamos la sensación de que mi amiga nos contagiaba su alarma. Había que esperar hasta que dijeran algo, que anunciaran algo, pero ella era doctora y sabía más. No son capaces de proteger a sus propios hijos, decía. Que nadie los amenaza, entonces ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo la odiamos en aquel momento? Nos había estropeado la velada. Ella se marchó al día siguiente. Nosotros, en cambio, vestimos de gala a nuestros hijos y los llevamos a la manifestación del 1 de mayo. Tanto podíamos haber ido como no. En nuestra mano estaba el elegir. Nadie nos obligaba, nadie nos lo exigía. Pero nosotros creíamos que era nuestro deber. ¿Cómo iba a ser de otro modo? En aquellos tiempos, para aquella fiesta, todos teníamos que estar juntos. Salimos a la calle con la muchedumbre. En la tribuna estaban todos los secretarios del comité de distrito y junto al primer secretario su hija pequeña. La colocaron en un lugar bien visible. La niña llevaba una capucha, aunque brillaba el sol, y el padre con capote militar de campaña. Pero ahí estaban, eso lo recuerdo. No solo se ha contaminado nuestra tierra, sino también nuestra conciencia. Y también por muchos años. En estos años he cambiado más que en toda mi vida anterior, en 40 años. He pensado mucho. La gente allí, en la zona, está encerrada, se encuentra en una ratonera, en una trampa. ¿A quién le importa el hombre corriente? Las evacuaciones se han interrumpido y ahora estas personas viven como en el gulag de Chernóbil. Recuerdo qué dura me resultaba cada clase. Los niños esperaban que les hablara. Chernóbil estaba en todas partes, en todo lo que nos rodeaba y no teníamos elección. Habíamos de aprender a vivir con él. He aprendido de nuevo a hablar con nuevas palabras. ¿Pero cómo? ¿Dónde puede uno enterarse de todo esto? ¿Qué leer? Yo enseñaba con el amor y quería vencer con el amor. Estoy delante de los niños y les digo, amo nuestro pueblo, amo nuestros ríos, nuestros bosques, que son los más No hay nada mejor para mí. Y no los engañaba, les enseñaba con amor. Nos ha ocurrido algo que va más allá de Colimá, de Auschwitz y del Holocausto. La técnica nos ha conducido al confín de otro mundo, pero no tenemos conocimientos. Había una cultura antes de Chernóbil, pero no existe una cultura después de Chernóbil. Vivimos inmersos en las ideas de la guerra, del hundimiento del socialismo y de un futuro impreciso, cuando lo que necesitamos es reconsiderar nuestro futuro. De pronto nos hemos quedado sin un gran futuro. Nos faltan nuevos argumentos, nuevas ideas y pensamientos. ¿Dónde están nuestros escritores, nuestros filósofos? ¿Por qué callan? Ya no digo nada sobre que nuestra intelectualidad, los hombres que más han esperado la libertad y que más han hecho para que llegara la libertad, hoy se han visto abandonados, tirados en la cuneta, una gente empobrecida y humillada. Yo ni siquiera me puedo comprar los libros más imprescindibles, cuando los libros son mi vida. De pronto hemos descubierto que no somos necesarios, aunque no podemos resignarnos a esta idea. En todo momento no me abandona la pregunta ¿por qué? ¿Quién hará nuestro trabajo? Pero esta importante cuestión ya es otro tema. He escrito esta carta para que se sepa la verdad de aquellos días, de aquellas sensaciones, para dejar constancia de cómo hemos cambiado. Monólogo sobre lo que está más allá de Colimá, de Auschwitz y del Holocausto, del libro Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich. Muy buenas tardes, aquí de nuevo es el Chepotle, en el rincón del Chepotle, y hoy les traigo una receta gastronómica del garage surf punk que se empezó a consumir en los antros y cantinas disco punks del DF desde 1999 hasta la fecha. Un alimento para ustedes, mis exquisitas cabras y deliciosos cabrones, de sobra excitado y muy gustoso, acercándoles este delicioso manjar que les sonará como un festín de ultratumba a los que pensaban que ya no sonaban. Más allá de la llorona, Pedro Infante, Tintán, el cura Hidalgo, Chicoché, Rita Guerrero, el Rodrigo y el mismísimo Celso Piña, con fondo de himno nacional interpretado por Pérez Prado, sí, sí, a huevo, un grupo, una bandota, unos amigos defectuosísimos, sí, ya se los digo, la bandota histórica histérica, de nombre muy instructivo, Los Exquisitos, una leyenda viva que aquí les traigo y les dejo con Brisa, Willy Damage, Alex y Nacho para que les vayan abriendo el apetito. Buen provecho y buenas tardes. Saludos amigos, escuchas del Rincón del Chepotle. Aquí les habla Brisa, baterista del legendario grupo rock loco y garage punk y demás, ritmos locochones de Los Exquisitos. Pues les cuento que estamos en las celebraciones del 25 aniversario, o sea, ya estamos rucones, pero seguimos rockeando bien cabrón. Todo este año ha sido de muchos conciertos. Salió el primer disco de Los Exquisitos en vinil, un vinil conmemorativo por estos 25 años. Y pues habrá muchos conciertos divertidos. El disco lo pueden conseguir en línea o en la tienda Chesnobody Records en el centro. Y bueno, pues quisiera dejarles esta rolilla que salió hace un par de años en un EP que se llama Por Favor Calmantes. Es una rola romántica, como todas las rolas de Los Exquisitos. Se llama Solo Chaser. Y si la buscan en YouTube, pueden ver el video de esta rola y ojalá que les guste y nos vemos muy pronto. Saludos, che. Saludos, escuchas de Electro Tomato Land, política de rock and roll 106.7 de FM. Un saludo para la revista Juguete Rabioso, muy afectuoso. Saludos, saludos. Así es, un saludito para los compañeros de la radio Electro Tomato Land, política y rock and roll 106.7 del FM. Saludos a sus amigos Los Exquisitos. Un abrazo. We'll be right back. César López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera, la paranoia para piratones, con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixer López nos brinda su texto Todas las cosas deben pasar. Sobre el oscuro corcel, George Harrison, acá por Eclectomero, la paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 304, desmenuzando todito tu teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Perdí a mi amigo el sábado en la madrugada. Pienso en él cuando escucho All Things Must Pass de George Harrison, quien fue quizá el Beatle más triste de la banda, quizá el más honesto, quizás el más nostálgico. Llevaba un dolor adentro, llevaba la pérdida, justo como la llevo hoy desde hace un par de días. Una pérdida que solo puede llenarse con espiritualidad, con meditación y mucha tranquilidad, mucha resignación y aguante. Es eso principalmente lo que es All Things Must Pass para mí. Un canto de estoicismo. Una canción lanzada en 1970 en un disco homónimo de Harrison y escrita cuando el mismo Dark Horse aún se rodeaba de los Beatles. Compuesta durante las arduas e incómodas sesiones de grabación de Let It Be y elegida para formar parte de su nuevo disco, pero al final desechada, como a toda la banda, como a toda la amistad, como a toda la sensibilidad del grupo y de George. Y así se asumió la ruptura bajo el mismo tono de la canción, Todas las cosas deben pasar. Al igual que Real Love, All Things Must Pass es una canción que me sana, me restablece, me rejuvenece, cura todas mis heridas y limpia todas las lágrimas en mis pómulos, quita con atención y ternura todas las llagas del corazón y me hace recordar de manera dulce a mis amigos. De joven perdía skaters, caían en una media tubería, seguían patinando con normalidad y luego el golpe se hacía presente en sus cabezas, morían. Perdí amigos punks por drogas, atracos, asesinatos o simplemente por un mal trancazo en el pogo. En el exabrupto slam, el que debe unificar antes que violentar a tu amigo. Perdí amigos en accidentes aparentemente inexplicables, personas que mueren cambiando un foco o como Rosario Castellanos al tratar de conectar un cable en mal estado al contacto de la pared. Personas, amigos que murieron resbalándose al salir de su bañera. Armando Palomo, por ejemplo, murió de risa en 2003. He tenido muchas pérdidas. No sé por qué la muerte me persigue. Está ahí detrás de mí y no se decide la inicua. Ataca a mis amigos y nunca me toca con su guadañar de olvido. ¿Por qué diablos tendría que llevarse a mis amigos antes que a mí? Yo, que soy un guijarro mestizo y vil. Eso Harrison lo sabía muy bien. La oscuridad se queda en la noche. Es la verdadera opacidad. He dejado de pensar que no soy el mal. Tan solo un enclenque que escribe mal, un enclenque lleno de un odio ciego, pero con un absoluto amor a mis amigos. Cuando escucho All Things Must Pass, puedo sentirlo, una rendición de cuentas, un mensaje. Ninguno de los lazos de la vida puede durar, entonces debo estar en mi camino y enfrentar otro día. Por más difícil que parezca, por más dificultoso que sea, se debe continuar con todos nuestros muertitos en nuestra cabeza, con sus juegos artificiales y toda su fiesta dentro de nosotros. ¿Cuánto lo sabías, viejo, triste y melancólico? Una tormenta no dura todo el día. El ocaso no dura toda la tarde. No siempre habrá esta tristeza. Y el recuerdo de mi amigo perdurará. Es Harrison diciéndome a mí que está bien, nene, que debo dejarlo ir. Esparcir mis lágrimas en un mar de cemento. Que sí, que nadie estará aquí para mí en estos momentos, pero así será. Diablos, ¿por qué nadie siente lo mismo, señor? ¿No quisiera sentir este dolor por mí? La luz del día está llegando en el momento apropiado. Nadie puede con tu tristeza, eso lo sé. Pero a final de cuentas, todas las cosas deben pasar. Todas las cosas deben pasar de largo. Mixer López. Continuamos con los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Merlan con la banda Austero de Chihuahua, formada por Rafa Ruiz en la guitarra y la voz, Luis Perea en el bajo, Robbie McPhail en la batería y piano, muy contentos de anunciar la salida de su próximo material grabado en el Electrical Audio, por ni más ni menos que Don Steve Albini, quien ha trabajado con bandas como Nirvana, Pixies, Ty Segall, The Jesus Lizard y más. Tenemos acá una tremenda joya de sludge alternativo con influencias que van desde Weezer, Melvins, los fantásticos Brainiac, Sparta, hasta Ty Segall. Su primer sencillo, Juventud Enferma, en exclusiva para Juguete Rabioso y Electro Maryland, que estará disponible este viernes 27 de septiembre y ya pueden ir apartándolo en Spotify. Suena acá por Electro Maryland, Paranoias, para Piratones y Juguete Rabioso, edición 304, desmenuzando todito tu teatro por política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola banda, somos Austero de Chihuahua y queremos compartir con ustedes el estreno de nuestra más reciente producción, el tema Juventud Enferma, en exclusiva por Eclecto Maryland y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos. El feminicidio en México, tema urgente en la agenda nacional. Es el libro que la activista Frida Guerrera Villalbazo presentó recientemente en Cuernavaca, Morelos. La labor de Frida es heroica, al dar voz a las víctimas cuyas muertes se han convertido en cifras frías y apiladas para los aparatos de justicia. Frida es una voz incómoda para las autoridades en el tema del feminicidio. Uno de los casos que puso en el ojo de la opinión pública hace 2 años fue el de la niña llamada Calcetitas Rojas. El 18 de marzo de 2017, vecinos de la colonia El Sol, en Nezahualcóyotl, Estado de México, hallaron en un lote baldío el cuerpo semidesnudo de una pequeña, menor de 5 años de edad. Ahora se sabe que Pablo, su padrastro, la golpeó porque se hizo del baño sin avisar. Con el apoyo de Yadira, madre de la pequeña, mantuvieron a la menor, ya sin vida, en la vivienda durante un día y luego decidieron abandonarla en un lote. Durante 9 meses a partir del hallazgo de su cuerpecito inerte, nadie sabía quién era, por lo que fue apodada Calcetitas Rojas, por la forma en la que fue encontrada, desnuda de la cintura para abajo, solo con sus calcetitas coloradas puestas, llena de tierra, violada, golpeada, con marcas de mordidas en su torso, desechada como basura junto a su cobijita y su ropita de bebé. La primera en difundir el caso fue Frida, quien hizo suya a la pequeña y tomó la investigación en sus manos, exigiendo resultados a la Fiscalía del Estado de México. Luego de más de 2 años, el 3 de septiembre de 2019, un juez sentenció a 88 años de cárcel al padrastro y a la madre de la pequeña de 4 años de edad. Además, ordenó al registro civil que la niña sea registrada. Sobre este suceso, Frida ha escrito lo siguiente. Hoy es 4 de septiembre de 2019. Desde el día de ayer tuve nuevamente frente a mis ojos a Pablo, tu padrastro, y a Yadira, tu madre. Su furia no dejó de ser visible. Los estaban condenando a 88 años de prisión, casi toda su vida. Y lo más importante, serás registrada porque así lo ordenó el juez. Guadalupe Medina Pichardo, así te llamas. Ya no eres más Calcetitas Rojas. Ahora ya tendrás tu nombre, aunque eso no te volverá la vida. Hoy, princesa, llegó la justicia. Hoy tu sonrisa llenó aquella sala nuevamente. Tu voz retumbó en todo el país y fuera de él. No, no merecías ser asesinada. Merecías a alguien que te amara. Toda tu vida sufriste maltrato y desprecio. A nadie le importabas, solamente cuando alguien te quería usar hasta como cenicero, saciarse o demostrar su poder sobre tu inocencia. Poder sin escrúpulos que engrandece su alma podrida y mezquina, llena de maldad y rencor. Calcetitas Rojas, tú representas a la niñez mexicana que no le importa a nadie, ni a sus padres, ni al gobierno, ni a la sociedad, y que te siguen usando para satisfacer su instinto de poder y mezquindad. Ahora que las amenazas de muerte se vuelven a hacer presentes contra Frida, exigimos que su labor sea reconocida, respetada y protegida, y que las autoridades de todos los estados trabajen de forma incansable para resolver todos y cada uno de los feminicidios que se registran en México. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Only he. Los Paranoias.